Caray, compadre, los de la hacienda sí cumplen. Con ellos no hay pierde. Por el contrario, siempre se gana. Los alimentos de la hacienda nos dan más peso por nuestros pesos. Nada más saque cuentas. Es un hecho, no todo es precio. Con la hacienda gano más. La hacienda, alimentos balanceados. Tenemos un distribuidor cerca de usted.